en Costa Rica. El debate sobre el aborto sigue siendo tergiversado por la moral y la religión, lo cual no pone en primer lugar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el país siguen muriendo entre 20 y 21 mujeres por año a consecuencia de su embarazo. Fiorella Barahona, de la Asociación Voces Nuestras, produjo la siguiente nota. El artículo 121 del Código Penal de Costa Rica establece lo siguiente. No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Esta norma está vigente en el país desde 1970, pero no existe un reglamento técnico para especificar en qué casos y cómo debe aplicarse el aborto terapéutico. Después de que dos mujeres denunciaron al Estado costarricense por negarles su derecho al aborto impune, el Ministerio de Salud tuvo que crear una comisión de expertos para elaborar un borrador de norma técnica como compromiso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. El objetivo de la norma técnica es resguardar la salud de las mujeres y ofrecer al personal en salud una ruta clara sobre cómo proceder. El borrador de esa norma técnica ya está listo, pero necesita de la firma del presidente y de la persona representante del Ministerio de Salud. ¿Qué sucede? Que nos encontramos en un contexto político donde hay un debate, no alrededor realmente del Código Penal y del artículo 121, sino de la palabra aborto. Y ahí lo que sucede es que se desvía la atención del debate de fondo sobre la norma técnica o los protocolos que necesitan para aplicarse de manera homogénea y se da un debate alrededor de la moral. Este debate no es un debate científico, no es un debate laico y no es un debate que pone en primer lugar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que en el fondo lo que denota es la misoginia patriarcal en contra de las mujeres y el derecho a decidir, que además en este caso se limita muy específicamente a cuando las mujeres tenemos en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Tal como lo dice María José Cascante de la colectiva Por el Derecho a Decidir, el debate sobre el aborto terapéutico ha sido tergiversado por los valores morales y religiosos de ciertos grupos que además fundamentan sus posiciones con información falsa, como por ejemplo cuando Jonathan Prendas, el diputado de la fracción de Fabricio Alvarado, se dejó decir lo siguiente en Televisión Nacional. En Costa Rica no es necesaria la instauración de una norma por aborto, porque no hay un caso, una enfermedad, una intervención en la cual la mujer pueda perder la vida producto de un embarazo. Para acabar con esa desinformación, escuchemos lo que el médico gineco-obstetra Oscar Cerda Salas compartió al respecto. Y el otro dato que le puede dar a uno a una luz, y esto para contradecir categóricamente algunas cosas que se han dicho, con que no se mueren mujeres producto de complicaciones de enfermedades, sí, se nos siguen muriendo en nuestro país 20 a 21 pacientes por año como consecuencia de su embarazo. Contrario a lo que decía Jonathan Prendas, en Costa Rica mueren de 20 a 21 mujeres al año por consecuencia de su embarazo. ¿Cómo es que alguien puede decirse pro vida y oponerse a un procedimiento que podría salvar la vida de 20 a 21 mujeres? Otro dato importante que compartió el doctor Cerdas es que al año mueren 1.121 niños y niñas por malformaciones congénitas. Esto equivale a 1.121 embarazos que son inviables y que ponen en riesgo la salud de las mujeres. Y yo les voy a contar nada más dos casos a los que yo me tuve que enfrentar. El primer caso era una paciente que tenía un embarazo ectópico vivo en el cuello, en el cérvix. Esta paciente le indiqué dos veces para hacer una histerectomía en bloque para sacar el bebé y sacar el útero. Y se negaron la primera vez los anestesistas, la segunda vez el médico que le asigné. Y entonces a la tercera fui yo y lo hice. Negarse a hacer esa histerectomía porque había un bebé con frecuencia cardíaca dentro del cuello, más que un acto de responsabilidad, es un acto criminal. Durante una conferencia de prensa en enero de este año, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, afirmó que el 2019 sería el año en que Carlos Alvarado firmaría finalmente la norma técnica para el aborto terapéutico. Esperamos que así sea, porque como país comprometido con los derechos humanos, no podemos seguir obligando a las mujeres a continuar con embarazos que atentan contra sus vidas y que atentan contra su salud.